Esperando que el viento doble tus ramas, que el nivel de las aguas llegue a tu arena, esperando que el cielo forme tu barro y que a tus pies la tierra se mueva sola. Pueblo, estás quieto. ¿Cómo no sabes? ¿Cómo no sabes todavía que eres el viento, la marea, que eres la lluvia del terremoto? A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Un, dos, tres, va. Buenas tardes, buenas noches, Ciudad de Buenos Aires. Les habla Lorenzo, esto es A mí no me importa, Radio La Retaguardia. Hoy viernes 23 de noviembre, las 17:10 minutos. No sé qué temperatura, ya sería una... Ya te digo. Acá es todo en tiempo real, así que... 21 grados tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Parcialmente nublado. Perfecto, información suficiente. Ahí les habla Agustina Sandoval, ¿cómo están? En este día nublado y lindo que nos retrotrae al otoño hermoso que tuvimos este año, ya saliendo de las temperaturas horribles de estos últimos días. Muy contenta, cambiantes, la verdad. Fresquito, sí. Además, ¿no? Sí, sí, re lindo. Estuvo lindo. Yo eso. Estoy muy contenta, ¿eh? ¿Y ahí quién habló? ¿Quién se comunicó con nosotros? Acá Pedro Ramírez Otero, de vuelta. Siento que hace mucho no vengo al programa. Estuvimos ausentes, la mayoría acá, ausentes el último programa. ¿Qué pasó, no? El viernes pasado. ¿Qué pasó el viernes pasado? Particularmente Sando y yo tuvimos un casamiento, así que no llegamos. Llegamos sobre la hora y estábamos destruidos ambos. Así que Juli se las arregló y hizo algo que le gusta mucho hacer, que es hablar y hablar y hablar. Pero parece que salió un programa interesante igual, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, hubo una sola testigo, creo que fue Nati, ¿no? Sí. Y después les oyentes, así que habrá que preguntar y ver qué dicen. Habrá que ver qué dicen, sí. ¿Qué piensan de Juli? Pero confiamos en que marchó y no hubo vacíos, eso seguro. Fue barroco el programa, seguramente. Aparte hizo algo que le gusta hacer, así que está todo bien. En general, cuando uno hace algo que le gusta hacer, sale... Por lo menos en la medida justa de lo bien, digamos. Total. Yo estoy muy contento de que ayer, ayer y hoy, hubo un poquito de frío. Como una esperanza de que el frío volvía, pero probablemente mañana se acabe. Y me da tristeza a la vez. Así que es difícil, es una sensación, sensaciones encontradas. Sí, además es un día una cosa, un día otra. Es así, todo papa, los cachetazos. Porque acá en este país hace mucho dejó de haber un clima meramente equilibrado y es como que hace 30 grados, sabes que va a llover terriblemente. Uh-huh. Es así. Y estuvo, hoy está bastante, o sea, está medio fresquito, bien, pero está como húmedo, entonces es molesto también. Sí. Nada me conforma, salvo el frío, nada me conforma. Pero bueno, está para unos mates ahí, al aire libre está. Sí, de hecho, bueno, estamos tomando mate. Estamos tomando mate. No al aire libre. Falta un techito. Si estuviéramos al aire libre ahora, probablemente no podríamos hacer radio con comodidad como estamos haciendo en este momento, desde el estudio Víctor Basterra. Pasarían los pajaritos. Todos los ruidos de afuera se concentrarían acá. Saludamos a Nati, la operadora, como siempre, Natacha Bianchi. Y a su izquierda está... Nacho. Tenemos un aprendiz de operador. Joven integrante de la retaguardia. Muy joven. Ya no faltó todavía desde que empezó a venir a aprender operación. No faltó una vez, así que. Asistencia perfecta. Asistencia perfecta. Capo, Nacho. No, asistencia. Asistencia. Ah, inasistencia. No, asistencia, dije. Ah, bueno. Me hace acordar a ¿vieron los dibujos de gorilas? Sí. Al cantante. Es verdad. Cada vez que lo veo me... Re. Hoy es podríamos verdad. Haber pasado un tema de gorilas. Podríamos. Estamos para a la tiempo. Próxima, ¿estamos a tiempo o no? Podemos, igual pero... Igual tenemos una linda lista de música. Sí, sí. Tenemos un tema elegido por Nacho también. Opa. Sí. Y que estaba muy bueno. Estaba bueno. Yo no lo conocía. No sé ustedes, pero... Está lindo. Interesante. El príncipe idiota. Sí. Como un discípulo de Spinetta, pero... No sé. ¿Cuál es la descripción? Me sale, tendríamos me que sale escucharlo. Hipster, pero no es hipster. Es como... New Age. Ah, bueno. De hecho, decía algo de New Age. Sí. Creo que la banda se llama así, ¿no? Se llama así, sí. Me parece que sí. Algo de New Age. Ya nos enteraremos cuando pasemos el tema sí. también, ¿no? Sí. Bueno... Opa. Vemos que se asoma acaba otra de cara. ¿La conocemos esa cara? La conocemos. Valentina Macarrone ha llegado al establecimiento. ¿Y qué me cuentan de la semana? Tenemos, en general, malas noticias. Sí, semana complicada. Sí, sí. Y que tienen que ver con ese primer poema que leyó la compañera, que le voy a decir mal el título, así que por favor decilo vos, porque voy a decir el título de la canción que vamos a pasar después. Lo que leí yo es un poema de Mario Benedetti, sí. Se llama Calma Chicha. Calma Chicha, ahí está. Calma Chicha. Sí, iba a decir otra cosa. Cortito pero lindo. Cortito del pie. Cortito y al pie, exacto. Lindo, lindo. El pueblo se tiene que levantar, ¿no? Ahora sí. Que se vienen todas las malas juntas y aparte ya se... Lo loco es que se venían, veníamos viendo que se venían y que se venían y parecía que no podía haber algo peor y siguen llegando malas. Uh-huh. Es impresionante esto. Uh-huh. Estamos... destinados al fracaso como país macrista. Sí, sí, todas juntas. Y además que, digo, también son una porción, porque nos llega por otro lado lo que pasa, ¿no?, en los alrededores de la ciudad. Digo, bueno, Buenos Aires provincia, pero si no, es como si fuera lo de todo el país, ¿no? Si saliéramos del, ¿cómo se llama?, del unitarismo, centralismo de capital, no sé qué haríamos. Peor todavía, porque peor ni siquiera... Todavía. O sea, no solo hay que salir de... Si salimos un poco de la periferia, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con cosas probablemente peores, no más o menos importantes, pero probablemente peores. Sí, sí, por eso. Y lo más triste de todo es que si vamos todavía más allá y salimos directamente del territorio argentino, nos vamos a encontrar con una Latinoamérica que está de a poco destrozándose porque avanza a la derecha. Y aparte lo loco es que, no es loco, creo que es un patrón común, que es que cuando avanza la derecha de a poco en Latinoamérica, empieza a ganar terreno en todos lados. Arrasa, es una locura. Hablando sí, de sí, eso... es como un fenómeno raro, ¿no? Y yo creo que hay como una... Habría que investigar. Podemos sentarnos a charlar con alguien que sepa de esto y investigar un poco por qué es que pasa... Que va como ganando terreno y es difícil de frenar, no sé sí, a qué se debe. No entiendo si es... Bueno, sí, solamente es algo orquestado, ¿no? Desde esferas, desde, como decir, guantes blancos que están más allá de cualquier análisis, que bueno, digo, tienen acceso a influencia en todo el mundo y van calculando eso, digo, van calculando los periodos como diciendo, bueno, ahora le cedemos un poco a los gobiernos populares estos 10 años, pero vayamos preparando la vuelta, ¿no? Porque es así, un turno a vos, un turno yo, pero yo no sé, no y creo... También tiene que ver muchísimo con el terreno que ganan las empresas y los grandes poderosos en todo el territorio, en general de los países. Hagamos una pausa entre tanta maldad y saludemos a la compañera. Sí, total, que total, llegó. Total. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Ay, para, de nuevo. Hola, ay, hola Valentina. Hola. Ahí va, ¿cómo les va? ¿Tú? Bien, todo bien. Un poco con calor. Si te vi acalorada, dije, ¿le paso el mate? No le paso el mate, pero... No, estaría siendo peligroso el mate en este momento, pero bien. Es lo que... sí, decías, querido. Decía... No hablábamos de lo mal que viene el panorama. Ayer estuvimos, en realidad estuvimos, ayer estuvo como repartido todo, todo repartido cerca de lo que fue la zona de la Plaza de Mayo, la legislatura. Toda esa zona estuvo como repartida, la gente estuvo la marcha del cannabis, estuvo ahí. Yo estuve en la ronda de las madres todos los jueves. Sí. Estuvimos ahí un rato y se veía el tumulto de gente de la marcha canábica. Dispersos, ¿no? Dispersos, perdidos. Pero la verdad que era muy loco porque así todo en su mundo. Estaban como fascinados con la presencia de Norita. En la marcha. En realidad. ¿Tuvo la marcha, Norita? No. La marcha, supongo, no sé cómo es porque nunca participé y porque yo estaba. Yo llegué a la ronda. Entonces, ¿No terminaba en Plaza de Mayo? Yo entiendo que terminaba en Plaza de Mayo porque la gente estaba concentrada ahí. Y creo que siguió viaje. Fueron hasta el río. Subieron un bote y siguieron el viaje. Fueron hasta Uruguay. Bueno, el caso es que cuando terminó la ronda, ahora volvemos a las repartijas de movidas en el resto de la zona periférica, ¿no? Pero cuando termina la ronda de las madres, van camino a tomar un cafecito o algo. Y en el camino, Norita quiso ir por el medio de la marcha. Para sacarse alguna foto con la gente. Me encanta porque Sando me acaba de pasar el mate. ¿No está rico, Sando? No, es que está muy caliente. Está caliente, ay, perdón. Pásame. No, igual no es tu culpa, es sí, que sí. Yo tengo problemas con el mate. Está bien. Hay que hacer dos mates. El primer paso es asumirlo, tengo problemas. ¿O preferís tereré? No, tereré mate. No. Igual mate. Resta para un tereré. Igual, claro, o sea, no lo descarto. Ajá. Pero en este momento no. Decía. Norita quiso ir a sacarse algunas fotos, por lo menos con la gente de Mamá Cultiva. Así que hicimos un recorrido por el centro de la marcha. Y lo loco es que la gente dejaba de hablar y se daba vuelta a mirar. Porque yo creo que los que en general, los y las que en general estamos acompañando a Norita en algunas movidas, conocemos ese fanatismo que tiene la gente. Para nosotros es común, quizás. Y ya, sí, ¿no? De ya verla tan ya es común, sí. pero la gente se fanatiza. Lo loco es que acá era toda gente muy joven. Lo digo desde mi lugar de adulto mayor. Con corbata y hombre serio. Y moño, las dos cosas juntas. La gente, había gente muy joven que se daba vuelta como diciendo ¡ah, Norita! Y en un momento hubo una situación en la que una chica la vio y le dijo: Norita, hola. Y empezó a caminar al lado y sacó el celular como para pedirle una foto. Pero quedó como tan choqueada, sí, que la siguió una cuadra y nunca le pidió la foto. No. O sea, increíble. Era como que todo se revolucionó cuando pasó Norita por el medio. Así que fue muy loco, muy lindo. Y no le pasaron un faso, ¿no? Ya era demasiado. Y no pasó. No pasó. después estaba también la movida en la legislatura, porque se votó la UNICABA ayer. Sí, ahí estuvimos. Ahí estuvieron. ¿Querés contar un poco, mientras tanto? Sensaciones. ¿Cómo decir? Llegar ya sabiendo que el panorama era el que uno se esperaba, ¿no? Llegar ya con. Pero sin embargo, a partir del acampe que hubo los dos días, de la asamblea que hubo, que se decidió tapear todas las entradas para no dejar tanto a legisladores como a legisladoras. Bueno, se respiraba otra cosa. Que bueno, por momentos, nada, se dio esto, el encuentro con legisladores, a los cuales se dijo no. O sea, o trabajadores, digo. Fue un momento muy conflictivo, pero por otro lado que, digo, había mucha gente que lo entendía. Mucha gente de eso, laburante, que entraba y decía, mira, yo te entiendo tu movida, pero. Nada, no sé, me sacan el presentismo, no sé qué. Al fin y al cabo le decíamos, igual anda, ¿no? Y habla con el Cana, que no te va a dejar pasar porque hay una valla. Y hay una valla, no somos acá los rebeldes que no te dejamos pasar, sino que hay una valla que no te deja entrar ni a vos ni a mí. Y esto es a raíz de que el primer derecho que se ha vulnerado es el nuestro, al no poder participar de una sesión de la legislatura. Pasa que, bueno, en el calor era difícil, ¿viste? Hablar con la gente, eso, pues digo, era todo el tiempo esto, a la espalda tenías a los policías haciéndose cordón y después la gente que venía eso muchas veces y quería entrar cual partido de rugby, ¿no? Hacer una entrada hacia la fuerza, que bueno, era era una situación eso, muy, muy llena de contradicciones, porque eso, venían personas llorando diciendo, che, o sea, eso, no sé, me van a despedir, ponele. Y decías, o sea, disculpa, está bien. Esas personas, obviamente, esas situaciones extremas, era bueno, obviamente pasa, pero bueno, había eso, había una postura de, o sea, acá no entra nadie porque digo, al fin y al cabo, se nos están vulnerando el derecho a todos y a todas, entonces, eso, no cambia nada que pases, porque además está la policía que no te va a dejar entrar. Claro. Pero bueno, primero eso, esa postura que fue, bueno, desde las 7 de la mañana estemos ahí, y bueno, ya un montón de gente se quedó dormida y mucha gente cayó temprano. Después, bueno, obviamente, falta de organización hicieron que los legisladores y legisladoras terminen entrando, haya sesión, se termine votando y todo lo sucedido, pero bueno, fue por lo menos el intento lo que hizo que se respirara otra cosa, que bueno, que era esto un poco lo que se leía al principio del poema, ¿no? Como no dormir. Aparte, teniendo en cuenta que un poco esta situación de que la UNICABA iba a salir, porque la mayoría estaba. Ya teníamos claro que la mayoría existía y que iba a ser muy difícil darlos vuelta, porque es la mayoría del bloque del PRO, así que imagino que el bloque del PRO acompañado de la UCR y de sus amigos nefastos. Pero que iba a ser muy difícil darlo vuelta, teniendo en cuenta que toda la oposición votó en contra y así todo no llegaba. Sabiendo todo esto, el clima en la calle después de la votación fue de tristeza tremenda. O sea, era una locura. Las caras que se veían te dejaban claro todo lo que había pasado antes de enterarte. Yo estaba fuera, o sea, estaba lejos de la legislatura en ese momento, pero ya con las caras se empezó a notar lo que había pasado. Así que, tremendo, muy triste. Sí. Así que bueno, ahora tendremos comunicación con Patricia Simeone. Sí, en un ratito nomás. Rectora del Joaquín de González, para bueno, ver qué se hace, cómo se sigue, porque bueno, eso, uno podemos seguir pensando, ¿no? Que esto no ha terminado. Así que bueno, ahora veremos qué nos dice ella y qué nuevas esperanzas nos puede dar. Así que si quieren, vamos bueno, a una canción. Vamos con un temita. Vamos a escuchar El Pensamiento No Puede Delinquir de Patria. Que el otro día hicieron una movida, tocaron en vivo y sonaron muy piola. Yo creo que muy pronto tendremos. ¿Van a venir? No sé si vendrán ellos, pero vamos a tener algo. No quiero contar. Vamos a dejarlo ahí y vamos con el tema. La clave. pastilla suave. Si todos juegan el juego del corazón, tu pensamiento no acaba con lo que conviene saber. Desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar 2 meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, estamos acá de vuelta por Radio La Retaguardia, a mí no me importa. Y retomamos lo último que estábamos hablando sobre la sesión ayer en la legislatura porteña por la votación de la Unicaba, que bueno, lamentablemente se dio. Y ahora estamos en comunicación con Patricio del Corro, legislador del FIT, que bueno, ayer estuvo tanto en la calle, en la movilización, como obviamente adentro de la legislatura viendo todo de cerca. Pero bueno, a la vez que estuviste en la calle, hola Patricio, recibiste, ¿no? Parte de los, ¿cómo decir? De los saludos de la policía, ¿no? ¿Cómo estás, Patricio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, fue sí, un poco como vos decís, ayer la votación era un día muy escandaloso, ¿no? Porque para los que no saben muy bien de qué va la Unicaba. Es una formación de la universidad, pero con la intención de cerrar los 29 profesorados de la ciudad de Buenos Aires. Toda la comunidad académica está en contra, o sea, todos los docentes, todos los estudiantes, todos los directivos. No hay ningún especialista en educación que haya avalado este proyecto, y sin embargo el gobierno, bueno, decidió ir adelante igual. Y para hacerlo tuvo que apelar a, primero, un operativo policial descomunal y después a la represión. Incluso nosotros, cuando salimos con Miriam Bregman y otros diputados, nos reprimieron, nos tiraron gases y nos golpearon a nosotros mismos en frente de la legislatura. Así que se imaginarán cómo habrá sido. Sí, sí, por eso me refería a los saludos de la policía y te preguntaba cómo estabas. Porque te tiraron, ¿no?, gas, pimienta. Gas Pimienta, aparte, estaban haciendo una entrevista para un canal, y en medio de la entrevista sale un policía y nos tira gas pimienta, y después cuando queríamos volver al recinto, no nos dejaban pasar. O sea, no nos impedían a nosotros, a los diputados, que fuéramos al recinto, digamos. Bueno, todo eso lo que muestra era, digamos, si tienen que hacer semejante operativo, era porque había un descontento y una oposición muy grande de toda la comunidad académica. Bien, y adentro, ¿cuál fue la situación? ¿Caras silenciosas por parte del oficialismo, como siempre, hasta ahora? ¿O hubo algún tipo de, no sé, algo, como siempre, ¿no? Que se mantuvieron en silencio y nunca dijeron nada. Mira, debate no hubo mucho debate de fondo, porque ellos ya tenían una intención de sacar esa ley como estaba. La única modificación que hicieron, le hicieron a pedido de la Iglesia Católica, que tiene gran parte de los profesorados privados de la Ciudad de Buenos Aires. Para ellos sí, hicieron algunas modificaciones de último momento a la ley. Y después votaron absolutamente solos los 34 diputados del oficialismo. Lo votaron solos, no convencieron ni a un solo diputado de la oposición. Y bueno, el debate se dio, por lo menos nosotros fuimos dando nuestros puntos de vista, pero no por la idea de que pudiéramos convencer a algún diputado del oficialismo, sino porque, bueno, era una manera de visibilizar también lo que estaba pasando afuera y de hacer eco de la voz de los directivos, de los estudiantes, de los docentes, de los terciarios. Claro. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Acá hola, está hola, Pedro. Ayer escuchábamos, luego de saber cómo había salido la votación, escuchábamos a la noche a la ministra Acuña, que hablaba de que nos quedemos todos muy tranquilos porque la UNICABA va a coexistir con los profesorados, y sabemos, obviamente, desde el principio que también va a ser una política de vaciamiento en este caso. ¿Cómo lo ves vos? Mira, en primer lugar, la ministra Acuña, yo no tengo ninguna estima por ninguno de los funcionarios del gobierno nacional ni de la ciudad, pero la ministra Acuña es una persona que es directamente una mentirosa, serial, digamos. Oculta información, lo ha hecho con las vacantes, con las viandas y ahora con los terciarios. Que lo que dice es mentira es fácil de demostrar. Ya ayer había distintas rectoras de los terciarios con las que me quedé hablando, y ellas me contaban como ya les estaban recortando presupuesto para los posgrados. Y hay un caso que es emblemático, que es el del Romero Brest, que es un instituto de formación docente de educación física. A ellos ya les dijeron que le van a vender una parte de su profesorado. O sea que no habían esperado a que se votara la ley y ya habían puesto en venta una parte del profesorado. Entonces, imaginémonos, todo esto lo hizo antes de que se votara la ley. Lo de la coexistencia es una mentira total. Y Acuña, lo llamativo es que nunca vino a la legislatura a dar ninguna explicación. Hizo una vez una nota en Crónica y una vez una nota en la revista Caras, que, como todo el mundo sabe, está especializada, ¿no?, en educación y en temas de la intelectualidad. O sea, esas fueron las únicas dos explicaciones que dio. Siempre que salen los medios es en alguna nota paga, donde no hay repreguntas, donde no hay otras opiniones, etcétera. Entonces, ella dice las mentiras que quiere porque después nadie le pregunta nada ni le puede contestar. Sí, de hecho, en la partida presupuestaria ni siquiera nombró la UNICABA, o sea, una instancia en la cual se dice dónde va destinada la plata pública, ¿no?, al sector educativo. Ni siquiera la nombró, ¿no? Al final dijo, y la UNICABA, ¿no?, como, bueno, algo que vendrá. Es que en el presupuesto de la ciudad no figura la UNICABA. No se sabe. O sea, supuestamente crear una universidad no es algo, necesitas plata, claro, digamos. Y en el presupuesto no está, nadie sabe de dónde va a vivir esa universidad. ¿Y eso no tiene que ver con que justamente toda la plata del nivel terciario iría a una universidad, ¿no?, que es por un lado contradictorio, y por el otro lado es como por donde cierra esto del vaciamiento de unas instituciones para la construcción de otra? Sí, o sea, cuando era el proyecto original que cerraba directamente de un día para el otro todos los terciarios, se especulaba con eso. Ahora no queda claro, porque bueno, los terciarios obviamente ellos van a querer ir sacándole plata y recursos para volcar a la Unicaba, pero por lo menos, digamos, va a haber algún tiempo de coexistencia, va a haber, aunque su intención sea el ahorro presupuestario. Ahora, de fondo, lo que muestra esto es que en la ciudad de Buenos Aires no hay un problema de presupuesto deficitario. O sea, que plata hay. Cuando ellos quieren plata para algo, sale. Quieren la plata para la Unicaba, hay. Quieren plata para nuevas comisarías, por ejemplo, el año que viene se va a gastar más el doble de plata en nuevas comisarías que en escuelas. Entonces, en la ciudad no hay un problema de financiero en el sentido de presupuestario. Por eso todos los ajustes que vienen haciendo los hacen siempre en contra de la salud, la educación, etcétera, pero porque buscan desarrollar negocios ahí, no porque la ciudad tenga que ajustarse per se. Lo de la Unicaba me parece que muestra lo mismo. Y como para ir cerrando un poco, estamos como todos ante la incertidumbre de qué pasará ahora. Quizás nos sentamos a charlar y pensamos cómo puede seguir esto, sabiendo a lo que nos enfrentamos. Y vos, ¿qué pensás al respecto? Mira, me parece que hay dos niveles. Hay un nivel que hay que verlo de, digamos, la situación de los terciarios en particular. Con ellos me parece que se abre una serie de muchas peleas de acá al futuro. Porque ahora, por ejemplo, cuando quieran cerrar un terciario, van a tener que ir al terciario, cerrarlo. La comunidad académica está mucho más movilizada que antes. Entonces va a haber se abre una serie de múltiples conflictos que, bueno, que van a ser peleas que hay que seguir dando. Y por otro lado, se abre, si se quiere, viendo el tablero más en general, más desde arriba, se abre una serie de peleas donde uno está diciendo, bueno, le robaron a los jubilados. Acá en la ciudad de Buenos Aires los estafan a los enfermeros y enfermeras que no reconocen como profesionales. Le bajan el sueldo a los docentes. Recortan las viandas a los chicos en los comedores de las escuelas. Atacan a los terciarios. Bueno, hay un plan de ajuste que es del gobierno nacional y de la ciudad y que no llegó hasta acá y listo, va a empeorar. Entonces se abre un debate sobre, bueno, cómo enfrentar en las calles especialmente todos estos ataques uniéndolos, porque peleando sector por sector y con los sindicatos sin jugar ningún rol muy activo viene siendo muy difícil. Entonces hay que decir, bueno, si esta gente toda nos quiere llevar puesto, ¿qué oposición en las calles le vamos a hacer de manera fuerte, digamos, para frenarlo? Porque si esperamos simplemente a lo electoral, desde mi punto de vista, vamos a llegar muy mal. Entonces esos son los dos niveles que me parece que, o por lo menos en los que yo vengo pensando de cómo se va a venir los próximos meses. Totalmente, Patricio. Sí, están tocando el culo a todo el mundo, es hora de... De que reaccionemos a la par. Y yo creo que ayer fue una muestra, por momentos, digna de eso, porque se le hizo frente a eso de una manera bastante digna a esta, no sé qué decir, democracia de la derecha, ¿no? Porque a mí me sigue haciendo ruido llamar a esto democracia, pero bueno, son los canales. Pero bueno, antes que nada te agradecemos, como siempre, la comunicación. Y bueno, nos estaremos comunicando próximamente. Dale, un abrazo para todos y espero tengan buen fin de semana. Dale, gracias. Bueno, él fue Patricio del Corro, legislador porteño, que estuvo ayer presente en la votación y también en la calle. Y se viene, el clima se viene muy pesado, muy difícil. Pero bueno, como siempre estaremos dándole pelea, aunque se haya votado por el sí, ¿no? Sí, y quedarnos con esto que decía de, bueno, tocan a una, tocan a todas, creo que va a ser eso un poco la reacción. Digo, ya está muy, muy implantado esto de que son 29, a menos que vayan, no sé, por todas a la vez, lo cual no creo que le den las manos ni siquiera por la cantidad de policías. Yo creo que va a ser esa la reacción, porque se ha generado una especie de unidad, ¿no? De puño único, que es eso, de 29 instituciones, y va quedado bastante claro. Después obviamente pueden existir todas las internas que sabemos, pero yo creo que bueno, cuando vayan por una, ahí van a estar el resto acompañando. Me gusta que haya dejado muy claro que no hay que esperar al momento electoral, porque está bueno el palo que le siguen pegando al PJ, que plantea esperar a 2019 y ahí reaccionar, digamos. Porque siguen como armando sus proyectos y sus unidades de fondo. Y mientras tanto, a nosotros y a nosotras en la calle nos siguen cagando. En la calle, en la legislatura ayer, en todos lados. Así que, tremendo. Es el momento de subir un poco, de subirle un poquito la temperatura a todo esto, ¿no? Sí, por favor. Sando, ¿nos querés contar qué vamos a escuchar ahora? Punchi, punchi. Vamos a escuchar un tema de Bruno Mars. Ay, me encantó. Sí. Muy divertido. Trying to do 24 karat magic in the air. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Estamos otra vez en un nuevo bloque de A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia y cortamos un poquito con un tema, pero la Unicaba da que hablar y ya estuvimos hablando con Del Corro, el legislador, pero me parece que es muchísimo más atinado hablar con alguien que también lo vive muy de cerca. Así que estamos en comunicación con Patricia Simeone, es la rectora del Joaquín y la presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal. Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te escucho bajito. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí un poquito mejor, sí. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Querés contarnos un poco cómo se vivió lo de ayer? Sí, escuché que se hablaron con Patricio y supongo que él habrá dado ya argumentos y muchos de ellos fueron trabajados por todos nosotros junto con la oposición todo el año y ustedes que siempre nos acompañaron lo habrán escuchado. Me parece que lo más importante que les cuente hoy es un poco cómo se vivió hoy cuando volví a entrar a la institución y cómo lo vivimos ayer. En realidad, cómo lo venimos viviendo desde el martes, para mí es una semana histórica para los terciarios. Todos estuvimos tratando desde el martes a partir de la marcha, con el acampe que hicieron los chicos, las clases públicas de del miércoles, la conferencia de prensa que nos acompañó Vicente Citolema, Darío Zeta y muchos más. Hacer también las madres de Plaza de Mayo y después entrar al recinto. Mirá, dos cosas. Primero, empecemos por lo negativo, repudiar todo el control policial que tuvimos, la violencia esa que a veces no se ve, estaba todo muy controlado, teníamos muchos policías, pero también mucha gente de civil. Nosotros los rectores tuvimos que entregar una lista para entrar a la legislatura el día anterior con nombre y DNI. Fue difícil llegar hasta la legislatura, tuvimos que pasar cordones policiales, nos siguieron con cámaras de la policía, siempre teníamos a alguien al lado que nos estaba acompañando o controlando. Así que por ese lado, imagínate, los estudiantes no los dejaron entrar a la legislatura, solo de las instituciones nos dejaron entrar a nosotros, los 29. Así que esto hace todo un clima de una ley que se votó que realmente no le da ningún tipo de legitimidad. votar una ley en esas condiciones. Nosotros entramos porque nos habíamos ya reunido con los estudiantes y ellos querían que nosotros entráramos porque por lo menos querían que estos legisladores que votaron en Soledad nos vieran la cara, y nosotros ahí transmitimos de una manera que en realidad lo hacen siempre los estudiantes, pero bueno, nos convertimos un poco en sus voces, en esos gritos que realmente trataban de hacer una catarsis de todo lo vivido. Eso es por un lado. Por el otro lado, con tristeza, nosotros sentimos que ayer la ley esa destruye una de las mejores cosas que tiene la ciudad de Buenos Aires, que son sus 29 instituciones, su formación docente, y así lo dicen todos los egresados. No promesas hacia el futuro, no tenemos ninguna fuga hacia el futuro con promesas de lo que se va a hacer. Nosotros tenemos una trayectoria, un presente, un pasado y un presente, y también una proyección al futuro. Así que la tristeza es de sentir eso, no por nosotros mismos solos, sino por toda la educación y por todos aquellos estudiantes que nos eligen y que seguro nos seguirán eligiendo. Y lo tercero es la fuerza. Mira, yo soy rectora del Joaquín. El Joaquín ha pasado por muchísimas, muchísimas dificultades. Por supuesto, esta es gravísima, pero por muchísimas. Y siempre la hemos luchado, la hemos peleado, y la seguiremos adelante. A esto se nos suma ahora también los otros 28 que han demostrado una lucha constante. El Romero Brez, que fue engañado durante todo el año y ahora saben que le sacan el predio. Bueno, no, la cuestión es esa. Como dijo un diputado oficialista, la ley, según ellos, es una letra muerta y falta la implementación, y eso será responsabilidad del Ejecutivo. Bueno, estaremos acá ahora para argumentar desde el lado de las autoridades, para seguir la lucha desde el lado de los estudiantes, administrativos y docentes, es decir, para dar la defensa que dimos hasta el 22, y hoy empieza, en realidad ayer, después de la detención, ya empezó la segunda parte, y estamos acá de pie para seguir esa defensa. Hola Patricia, te saluda Lorenzo. Hola. Preguntarte, bueno, entonces, en cuanto a herramientas legales, ¿existe alguna posibilidad de algo o simplemente es, bueno, obviamente estar a la defensiva de todo lo que se venga y seguir siendo los 29 profesorados que venimos siendo? Y bueno, como decíamos antes con Patricio cuando cerró, bueno, si tocan a uno, tocan a todos. Sí, eso, si nos toca a uno, nos toca a todos, es una frase que a nosotros nos identifica. Y así la llevamos adelante. Mirá, nosotros una de las cosas que hicimos los rectores cuando nos organizamos es tratar eso, de organizarnos en todos los frentes. En los legales tenemos nuestro defensor, Ramiro Dos Santos, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Él, como no sé si Patricia les comentó, pero te comento que nosotros el jueves, antes de que se firmara el despacho, nos salió la apelación que habíamos hecho a nuestro favor. Ahí la justicia le dice al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nunca nos informó debidamente acerca de esto. Y de los 10 puntos que nosotros habíamos presentado, 9 nunca se habían contestado. En 10 días los intiman a que den la respuesta, sin ningún tipo de respeto hacia eso, hacia la justicia. Ellos agotaron la ley. Tenemos esa apelación abierta y nos reuniremos la semana que viene ya con Ramiro para empezar todos los amparos que sean necesarios. ¿Sí? Sabés que los amparos teníamos que hacerlo a partir de que la ley fuese votada. Así que con Ramiro Dos Santos empezaremos eso. También yo ayer cuando salí hablé con el defensor de pueblo que nos estaba esperando ahí, y también tenemos una reunión pendiente. También tenemos una reunión pendiente con Matías Tombolini, que es el presidente del Consejo Económico y Social, al cual se le pidió con 47 votos de la legislatura un informe sobre la formación docente. Y ese informe recién va a estar listo para el 4 de diciembre. Y eso se le informó a la legislatura. Sin respetarlos, directamente, también se firmó ayer sin tener en cuenta ese informe. Así que vamos a hablar también con ellos para presentar nuestra queja y después habrá algunas cuestiones legales que las mantengo, digo, en confidencialidad hasta que salgan. Por el otro lado, tenemos la gran lucha dentro de las instituciones que se tendrán que fortalecer, reinventar. Seguiremos los rectores trabajando con nuestro frente y bueno, y después la calle, el otro lugar que hemos ganado legítimamente. Ahí te, la compañera Valentina Macarrone te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Patricia? Bien, te quería preguntar, paralelamente adentro de cada institución, las inscripciones para el año que viene, para tanto los ingresantes como la gente que ya está cursando, ¿cómo se va manejando? Mira, nosotros empezamos el 1 de octubre con el proceso que, justamente por una pelea que nosotros vimos hace unos años, se termina haciendo en las instituciones. Vos sabés que esta gestión, este gobierno, le encanta todo lo digital y online, que eso trae algo aparejado, que es un control que ellos hacen, un control fiscalizador. Nosotros siempre pasamos nuestras matrículas, no es que la información, como muchas veces dice la ministra, la información la ocultamos, de ninguna manera, de ninguna manera. Entre muchas cosas falaces, ¿no?, que dice la ministra, muchas. Lo que sí nosotros logramos hace unos años que la inscripción online, que en los otros niveles es automática y después te sale un listadito, que vas a saber quién lo puede manejar. En nuestro caso, los institutos peleamos que fuese en primera instancia online, pero en segundo, el segundo paso es la validación en nuestras instituciones. Eso para nosotros ha sido muy importante, ha sido todo un logro, y desde el 1 de octubre ya las inscripciones están abiertas en todas las instituciones. Y lo que se hace es hacer una preinscripción online y después se van a las instituciones y se presenta el resto de la documentación, quedando así nosotros con la inscripción y sabiendo que ese alumno quiso inscribirse en el Joaquín y no que se inscribió en una preinscripción o en el Juan B. Justo o en el Lenguas, digo, cada uno tiene sus inscriptos y que ellos sean los que después puedan distribuir. Esto ya empezó, yo lo que no te puedo decir realmente porque han sido unas semanas agotadoras, también lo verás por mi voz, yo ya casi no tengo voz, no pude hablar con mis secretarios para ver cómo iba la inscripción, pero seguramente la semana que viene ya me pondré al tanto de cómo sigue esta inscripción. Sí, una inscripción online, esto que decías, ¿no?, de digitalización, que siempre reivindican, que además obstaculiza, ¿no?, embrutece, es siempre un palo en la rueda, que además esto tiene que ver con un control, pero también con una deslegitimación de la educación pública, pues terminan logrando esto de que todo el mundo se enoja porque dice, no, no, o sea, no puedo inscribir a mi pibe, sobre todo se ve en las primarias, ¿no?, últimamente, en los jardines, sí. Que los pibes no tienen el derecho a la educación porque no pueden inscribirse. Mira, sabés que yo tengo gente que a veces se me acerca, es más, hay una anécdota hace poquito de un amigo de mi marido que se me acercó con una carta porque dice, mira, vos ya que estás en educación, yo vivo a 2 cuadras, me mudé, perdónenme, pero estoy con la voz. Sí, te pasaríamos un mate si pudiéramos. Vivo a 2 cuadras de una escuela donde anoté a mi hijo y no me salió inscripto. Entonces vienen a mí como si yo pudiera hacer algo. Y yo realmente no puedo hacer nada. Es un sistema que viene desde arriba. Bueno, nosotros, es decir, que a los chicos ni salen viviendo cerca. Es un sistema que nosotros pudimos con mucha pelea a los institutos dar vuelta. Nosotros terminamos inscribiendo a nuestros ingresantes en nuestras instituciones y tenemos los listados. Y eso, este sistema te lo quiero unir a un sistema que ustedes van a ver en la ley, que se llama SIU, sistema de, que es muy parecido al que tienen las universidades, y que ellos reivindican cómo, porque ahora van a tener toda la información y con esa información van a poder trabajar mejor y va a haber diagnósticos. Mira, si yo no conociera ya todo lo que pasó, si yo no hubiese transcurrido los 12 años en gestión y bueno, y sé cómo se manejan esas cuestiones, podría decir ingenuamente que qué bueno que vamos a tener un sistema único de gestión que realmente ahorra el trabajo de mucho de lo que hacen a mano nuestros secretarios, bedeles y demás. Pero no es así. Todos sabemos, y lo digo con conocimiento de causa, que ese sistema nuevo de gestión, que además ahora es por ley, va a ejercer también un control sobre todas nuestras instituciones. ¿Y por qué te digo que también lo pusieron en la ley? Porque en la ley, además, por si no quedara claro, ustedes van a tener que leer ahí que si nosotros, los rectores o las autoridades en general, no seguimos todos esos procesos que están en la ley, esos y otros, los evaluativos, somos punibles de sanción. Uh-huh. Que mira, ya lo somos y nosotros damos la información, no entiendo, digo, por ahí manual, y pueden venir y ver que pasamos la información, pero por las dudas, si nos olvidamos, también agregaron eso. Y también la presentación del oficialismo, en muchos de los discursos de ayer, tuvo que ver con esta palabra, evaluación. Uh-huh. Evaluación. Por supuesto que, a ver, si ellos realmente hubiesen conocido nuestras instituciones, si hubiesen venido, como vinieron los opositores, a conocerlos, a ver nuestro trabajo, saben que la evaluación es parte de nuestra praxis diaria, que no es ninguna innovación, que está en nuestra currícula, que no solo la hacemos y la llevamos a cabo, sino que también la estudiamos profundamente para saber que la evaluación no es un instrumento punitivo o un instrumento para sacar en los medios de comunicación para después hacer lo que uno quiere. Bueno, ayer, como parte de esta gran innovación, hablaron de toda esta evaluación, con lo cual ya te das, que está muy presente en la ley, con lo cual te das cuenta que todo esto no jerarquiza. Esto es un sistema de control que se condensa en una universidad para poder llegar más rápidamente, como lo dijo Macri, no lo digo yo, en diciembre del 2015, crear unidades y poner más cargos de amigos que realmente trabajar para la formación docente. Mm. Sí, en cuanto a esto de la evaluación, o lo que decías antes de la ministra Acuña diciendo que esconden la información, es todo el tiempo, ¿no?, la proyección de lo que hacen. Todo el tiempo dicen lo que son, pero bueno, obviamente en espejo. Y uno de mis vicerrectores, uh-huh, es psicólogo y profesor de psicología, y siempre nos habla mucho de esa proyección, ¿viste? Uh-huh. Eso que tanto repetís, que en realidad es proyección de lo que vos querés hacer, ¿no? Total. Y bueno, y también retomar un poco esto que decías de, bueno, este centralismo que implica la UNICABA, que tiene un rector único elegido por el Poder Ejecutivo, o sea, por la Reta, si no me equivoco. Sí, exactamente. Que además, bueno, esta cuestión de la inscripción online, o sea, todo tiende a como decías, al control a partir de, bueno, de tener justamente todos los medios y toda la información ahí unificada y centralizada, que eso, bueno, aparecía en el primer esbozo, ¿no?, boceto, pues no es más que eso, uh-huh, de la ley el año pasado. ¿Ha cambiado algo? ¿Han modificado algo? ¿O sigue siendo, el otro artículo, ¿no?, que pone un juez a la misma altura del rector, ¿no?, que tiene la potestad de hacer entrar a las fuerzas de inseguridad por medio propio, ¿no? Porque dice eso, que si siente la necesidad de hacerlo, puede hacerlo, sí, sí, en una situación extrema. Lo puede hacer. Uh-huh. Mirá, nosotros tuvimos dos tipos de accionar. La primera parte, leímos ese boceto, como vos decías, de 15 artículos, y todas nuestras instituciones se pusieron al análisis interno para hacer toda la argumentación. Ellos escucharon todo ese análisis, no lo dialogaron ni lo trabajaron con nosotros, sino que lo filtraron desde su posicionamiento y ahí con algunos especialistas amigos que les dieron los nombres y el respaldo, aunque nunca se han salido públicamente a hablar. Hay tantas cosas que se me cruzan en la cabeza, pero trataré de ser claras, ¿no? Pero después haceme acordar esto de los especialistas. Pero bueno, hicieron su propia interpretación y mostraron este segundo despacho. Primero, yo no te podría hablar en detenimiento porque nunca lo recibimos oficialmente. El último y las últimas versiones, porque el proyecto es uno solo, nunca llevaron a nuestras instituciones oficialmente como así se habían prometido. Ayer se agregó un último artículo y desde las instituciones decidimos no darle más entidad, porque en realidad lo que estábamos haciendo era un trabajo gratis y en contra nuestro, analizando y dando información, que además después no se trabajaba bien, porque a nosotros no nos importa darle información si después se incluye y se trabaja junto con nuestras comunidades. Con lo cual yo lo único que te puedo decir es, en líneas generales, este segundo proyecto es un proyecto maquillado, en donde por supuesto el gran logro de las instituciones es que sacaran inmediatamente alguna de las barrabasadas que ayer mismo admitieron ellos, estaban en el primero, como borrar de un plumazo a los 29 institutos. Y esto te lo digo textual de uno de los oficialistas que lo dijo ayer. Y después, bueno, algunas cositas más que a mí realmente no me interesaría entrar en esa letra chica, porque para mí a lo que va esto, en realidad, es a una muerte lenta. Esto ya lo dijimos todos, es una muerte lenta, en donde con todo este apoyo económico que va a tener desde el gobierno, que quiere que la UNICABA sea la universidad, inclusive ni siquiera pensando en la UBA, y donde toda la buena voluntad que hayan tenido, como ellos dicen, para proteger a las instituciones, en todo caso se hubiese visto mucho más plasmada en la letra si hubiesen decidido hacer una universidad tipo complementaria a la formación que nosotros damos, no en competencia con nuestra profesión, con nuestra formación, e inclusive te diría en competencia con la UBA. Me parece que nadie les va a quitar el derecho, yo puedo opinar que sí o no, me parece que tenga que ver una universidad más, y eso es una opinión. Lo que sí yo te digo es que me parece que entrar en competencia, hacer el mismo tipo de formación que quieren hacer, porque en última instancia es formación docente, de los profesorados, y también competir con algunas cuestiones que competirán con la UBA, que bueno, les va a resultar también difícil, la intención está, sigue estando, así que yo creo que es un poquito más maquillado el mismo primer proyecto. No existe presupuesto, con lo cual el presupuesto es otra de las cosas que van a tener que compartir con superior o pedir otro empréstito, como dice la misma ley, y seguir endeudándonos. Y bueno, y además es muy claro con lo que pasó con el Romero Brest. Con el Romero Brest dijeron no los vamos a trasladar, no los vamos a trasladar. Y después que los 500 voluntarios del Romero Brest, los estudiantes, participaron de los Juegos Olímpicos, después de 2 semanitas se enteraron vía tweet o alguna red social por el vicejefe de gobierno que lo iban a trasladar. Y la ministra les dijo, sí, decisión tomada, los vamos a trasladar. Sí, bueno, ahora nos dirán, no los vamos a cerrar. Y poco a poco están cerrando profesorados nacionales. Ahora me llegó otra información también de la provincia de Buenos Aires, con carreras que se siguen cerrando. Bueno, nada, sabemos que las promesas de este gobierno son simplemente cuestiones marketineras para poder agarrar alguna mente y por ahí medio perdida y ganar votos, pero nada más. Totalmente, totalmente. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Sobre todo en un día tan triste, te escuchamos y sabemos cómo estás. Así que seguiremos adelante y estamos en comunicación siempre. Sabes que las puertas están abiertas. Así que te mandamos un abrazo muy grande desde A mí no me importa y desde Radio La Retaguardia. Yo les agradezco el título de A mí no me importa. Yo lo quisiera convertir en cuánto les importa a ustedes. Yo sé que varias veces hablé y mis compañeras también hablaron, cuánto les importó y cuánto respeto hay desde ustedes al darnos tiempo, al poder dialogar, y un repudio total a los medios hegemónicos de comunicación, que lo único que pasaron son algunas cuestiones provocadoras que nuestros alumnos han tenido a veces que defenderse y reaccionar. Realmente quiero también repudiar eso y, terminar con esto, con nuestros estudiantes, un ejemplo para nosotros, nos han enriquecido todo el tiempo y seguiremos, no nos rendiremos, no cederemos, seguiremos, yo ya me despido, me quedan 15 días de gestión, termino como rectora, quedará mi sucesora, Mariana Rossetti, con ustedes, a la cual podrán llamar, y agradecerles todo este acompañamiento y la fuerza que han puesto, y bueno, y ya seguiremos los 29 en pie con otra estrategia. Muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo. De mi banquero es muy hermosa la estación de mi banquero en la selva aquí no hay en la selva amazónica no hay primavera en la selva amazónica no hay primavera en la selva amazónica no hay primavera. No hay primavera. También estoy con un Estado que no te abandone, que no abuse, que te sirva. Por eso, a vos, que te criaste, que naciste sin pavimento y nunca lo viste, a vos. Te hablo a vos, Pebete. A vos, que en vez de estar estudiando apicultura, sos como estos delincuentes, míralos. Delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría, míralos. A vos, que no puedo vivir tranquilo, a vos te digo que la dignidad no es un regalo de nadie. La dignidad es un derecho. Pero esencialmente te hablo a vos, Pebete, a vos que sos retraído, chiquitito, que tenés timidón, que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar, loco enfermito? Te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bueno, bueno, sáquenmela. A vos te pasó seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Aquí estamos de vuelta en el anteúltimo bloque, ¿qué nos deparará de este programa, no? Pero lo importante es que seguimos... Temprano igual. Sí, pero viste que... Relax. Pero viste que los bloques a veces se nos hacen largos. Sí, es cierto. A veces hay dos bloques en todo el programa, a veces hay siete. No, para mí queda uno más. Bueno, preparen sus apuestas. A peso. Por Instagram, síganos en Instagram. ¿Qué se ganan? En Instagram, a mí no me importa. Apa. Es en Instagram y... En Instagram somos... Apoyamos el género. La identidad de género, después no. Después por fuera decís que no. Y no sé, eso dice nuestro Instagram. Nuestro Instagram dice a mí no me importa porque alguien nos había tomado el dominio. Ajá. Y al querido Juli no se le ocurrió una idea mejor que una X al final. Un guión bajo, un guión... T-A-X. Claro. Ah, o sea, es... Entonces, no le mandamos saludos a Juli. No le mandamos saludos. O sea, nunca a dijimos dónde está Juli. ¿Juli? Dijimos que estaba ausente, cualquiera como esto, si fuera cualquiera una re mala persona que no vino, pero no, en realidad está... ¿Dónde está? Está muy ocupado. ¿Qué está haciendo? Está laburando a full en su primer CD. ¿En su primer CD? En su primer CD que, si mal no entendí, el viernes pasado estuvo pasando algunos adelantos. Y mañana, aquí mismo... Spoiler alert. Sí. Pero bueno, invitamos de paso. No sé si él querrá. Bueno, sí, supongo que sí. La gente que escuche. No creo que le caigan muy bien los y las oyentes de A mí no me importa. Bueno, a Juli. Listo. Entonces, y con más razón. Les invitamos para que vengan y boicoten. No, bueno, mañana Juli presenta su primer CD acá con un montón de invitados porque su. No sé, su banda, ¿no? ¿Cómo es? Su. En realidad. Su grupo. ¿Qué sería? Es solista con. En realidad, claro, la banda se como que se forma, es la banda es Juli, pero siempre está acompañado. Uh-huh. Así funciona, me parece que es lo que entendí de todas las veces que lo vi en vivo. Vamos a ver cómo suena mañana, ¿no? Bien, entre bien, tantos bien nervios y tanto nuevo CD. Bien. No sé si vieron la tapa del CD, la contratapa. No. Está buena. Se viene algo interesante, ¿eh? Sí. Se viene. Así que... Está full con eso. Quienes conozcan La Retaguardia, porque así funciona esto, quienes conozcan La Retaguardia están invitados a venir a las 20 horas. Así que Juli, te mandamos un abrazo gigante y dale, metele y mañana va a ser una linda fecha. Una jornada muy interesante. Bueno, hablamos con Patricio del Corro, hablamos con Patricia Simeone sobre la Unicaba desde dos posturas comunes, dos lugares muy parecidos, pero sintiéndolo de manera diferente también, porque lo viven diferente. Ya nos lo hicieron escuchar. Y ahora volvemos con algo que hace mucho no traíamos, que es el audio, un audio de Brasil, de la compañera Mariana Fernández. Uh-huh. Así que vamos a escuchar. Estuvimos hablando sobre el presente, dado su carácter muy urgente, y también estuvimos hablando sobre lo que se anuncia en el horizonte del gobierno Bolsonaro en ese periodo de transición, desde la violencia durante la campaña hasta la ofensiva en la educación con el proyecto de escuelas sin partido, además del rol que juega su principal base de apoyo, el grupo de diputados evangelistas que tiene una agenda conservadora muy clara. Hasta el momento, la actuación de ese grupo de diputados se manifestaba en el veto de medidas más progresistas, pero es muy posible que ahora, más allá de vetar, asuman un rol propositivo en lo que respecta a la moral y a las costumbres. Y es una agenda que afecta a muchos grupos de personas, por supuesto, pero en especial a las mujeres y los homosexuales. Hoy es muy posible decir que el proyecto bolsonarista se erigió con base al odio a los homosexuales y a una organización del colectivo Mujeres como sujeto político ordenado, organizado, con demandas muy claras, muy concretas. Fueron casi 60 millones de votos, pero el análisis de la votación muestra una diferencia significativa entre los diferentes grupos demográficos. Bolsonaro tuvo más votos en las 10 ciudades más ricas del país, mientras Haddad tuvo más votos entre las 10 ciudades más pobres. No por casualidad, las 10 ciudades más ricas son también las ciudades más blancas, así como las 10 ciudades más pobres son las ciudades con mayor población negra. Bolsonaro ganó por amplia ventaja entre los hombres y perdió entre las mujeres. En el grupo de mujeres de 16 a 25 años, Haddad ganaría la elección por amplia ventaja. Es un fenómeno muy similar a lo que pasó en Estados Unidos, donde se nota una movilización de los hombres heterosexuales, sobre todo, blancos también, en torno a una agenda regresiva de derechos. Bueno, estábamos escuchando lo que veníamos siguiendo sobre la situación de Brasil. Me parece que está muy clara o muy claro explicado la situación de... ¿Querés comentar? Quiero hacer un detalle color. ¿Cómo fue mejorando el español de la compañera? Tremendo. Que estaba... No, pero realmente... Pero lee un texto porque yo digo... se comunica mejor que nosotros. no sé. La hacemos llamados por Skype y que, no sé, que participe el programa de otra manera más activa. Porque siempre es sí, bienvenido. Sí, tremendo. Como... Tremendo como maneja. ¿Aprendió hace poco? No. Ya manejaba. Ya manejaba el español. Uh-huh. Y además, lo que tiene es que tiene un laburo periodístico y de investigación uh-huh. enorme. Así que está buenísimo que tengamos este lugar y que podamos charlar y escuchar cómo sigue la situación en Brasil. Y vamos de a poco como ampliándola al resto de los países, uh-huh. Quizás también. Durante la campaña también un spot publicitario de Haddad fue censurado por el Tribunal Electoral. Se trataba del testigo de una mujer que sufrió torturas en el periodo de la dictadura por el mismo torturador homenajeado por Bolsonaro en el proceso de impeachment. Los hijos de Bolsonaro y los apoyadores del candidato usaron remeras con la imagen de ese torturador durante toda la campaña. Mientras la víctima fue silenciada, la celebración de una figura tan nefasta fue permitida. Recordemos también que candidatos bolsonaristas difundieron una imagen en la que rompen una señal en homenaje a la concejala asesinada Marielle Franco. Marielle era una mujer negra y homosexual que vino de una favela y fue asesinada en un caso que todavía no fue solucionado. Por estos hechos y por muchos otros, no es casualidad que fueron justo las mujeres las que protagonizaron el mayor movimiento de oposición a Bolsonaro y que deben protagonizar el mayor movimiento de oposición al presidente Bolsonaro. Importante recordar también que el movimiento El Não fue una iniciativa de una mujer negra de la provincia de Bahía. Brasil es uno de los países del mundo más violento para las mujeres. Somos el país que ocupa el quinto lugar en el ranking de países con el mayor número de matrimonios infantiles y el quinto lugar en el ranking de feminicidio. Las propuestas de liberar el porte de armas para la población y la castración química para violadores muestran una habilidad muy grande del ahora presidente Bolsonaro para abordar los problemas que afectan a la mitad de la población brasileña, que son las mujeres. Además, es muy preocupante los avances en contra de los derechos reproductivos y la criminalización del tema de género en la educación. Ahora, en Hungría se abrió un precedente muy peligroso con la prohibición de los estudios de género en aquel país. Hay además una postura de desprecio de Bolsonaro por las demandas de las mujeres por sueldos iguales. Todo eso hace con que haya una preocupación muy concreta respecto a la regresión de los derechos de las mujeres en un país que ya es muy hostil a las mujeres. Bueno, ahí escuchábamos algo tremendo que es en el momento, no sé si todos recordarán que en el momento, en el momento del impeachment de Dilma, cuando Bolsonaro vota, cuando sale el impeachment, digamos, Bolsonaro le dedica eso al torturador de Dilma. Uh-huh. Y después usaban las remeras con la cara, es nefasto, es uh-huh. tremendo. ¿Vieron lo que decía también? Escucharon. Sobre el matrimonio infantil, en realidad. Antes de los 18 años se casan el 36% de las niñas. Y si quedan embarazadas no hay límite de edad. O sea, vieron que acá a partir de los 16 con autorización te podrías casar. Uh-huh. Bueno, si queda embarazada es como que en cualquier momento se podría casar. Tremendo. Y eso es de las, como decía, de las propuestas, ¿no? De la derecha, que antes tenía el rol de vetar, ahora propone, pero bueno, propone la tenencia de armas o propone la castración química para los violadores, ¿no? Como esas respuestas, esas soluciones que no sé, que la gente quiere. Digo, que... Igual eso, perdón, pero el tema de la castración química para mí es una mentira tan enorme, es como... No sé, es ridículo. Uh-huh. Suponer que una persona va a dejar de abusar de otra solamente porque esté castrada químicamente es... Sí. Como llenar la cabeza a la gente de que no, porque mira, si castramos al violador no va a violar más, ¿eh? Es que... Mentira. Es que yo creo que tiene que haber una cuestión... Sí, obviamente. Es la falta de información general que después... es el discurso que se repite y lo repite después la gente y lo avala. Uh-huh. Pero la verdad que no, para mí no es una solución que sea adecuada al tema tan trágico como el tema de los abusos, porque la verdad es como dar total. Una solución que no, yo creo, no es. Creo que va por otro lado, que es ir a la raíz del machismo, que es, sobre todo para un varón, digo, que a otro varón le corten la chota o lo que sea, es, creo que va por ese lado, ¿no? Como un tipo que tal vez hasta mismo es un abusador, un violador, ¿no? Que sepa, ¿no? Que a otro tipo le cortan la chota. Tiene que ver una cuestión eso de empoderamiento, ¿no? Del machismo. Yo creo que va hacia ese lado. Digo, es un tipo... Y una mina también, ¿no? Que de última, bueno, se la cortan a él. Pero que, creo que va hacia ese lado. Obviamente es algo que no resuelve nada, pero es más bien simbólico. Es claro, sí. Que tal vez ni se la corten, no sé qué cuál como es la pegarle canción. Pegarle un susto sería lo que estás diciendo. Esperar un susto y por otro lado, darle... más orgullo a otros hombres que dicen, ajá, o no sé, bien merecido, yo la tengo todavía, no sé. Pero como que igual lo desplaza como que el problema del machismo fuera algo biológico, sí, en realidad, y no como saca la construcción social que hay en relación a los cuerpos, del eje del claro, problema. Claro, aparte apoya esta situación, la situación biológica de que el hombre no se puede contener, de que... Y la verdad que es una locura y una construcción. Es un tipo de solución que se viene dando en varios ámbitos. Es lo mismo que para el pibito que roba, en vez de enseñarle y dar una buena educación, no, lo metes 5 años en la cárcel y listo. Uh-huh. Es esa clase de solución. En vez de pedirte un tema de abarcar la educación sexual integral, un tema de tener protocolos de violencia de género, protocolos sobre abusos y demases, es decir, bueno, ¿sabes qué? La solución es castrar y listo. Cuando no, es lo mismo que decir la baja imputabilidad. Bueno, ¿sabes qué? El pibito robó, a la cárcel. Es eso, cuando todo el mundo sabe que al final no va a dar resultados positivos porque ya sabemos que el tema de, por ejemplo, con el tema de el aumento de penas, perdón, los delitos no bajan. No, la penalización claramente no lleva a nada. Pero bueno, eso ya es una discusión mayor. Pero no, esto, claro, es un ejemplo muy muy burdo, ¿no? Claro, estoy tratando más o menos de equilibrarlo y de ponerlo en contexto. Es lo mismo que decir una persona que abusó de alguien o violó, siendo castrada, no va a abusar más. Y como los demás también saben que pueden ser castrados, no van a abusar. Mentira. Es como un ejemplo ejemplificador que no... completamente animal la parte. No. Y además acompañado de, perdón, de esto de seguir recortando la educación sexual integral, como también algo que decía de cómo la iglesia, bueno, en este caso el evangelismo está ganando terreno, bueno, pero esto, la religión, ¿no? Como nuevamente el catolicismo, tanto acá se ve, ¿no? Con cómo aparece el Papa o bueno, sí, como viene siendo la cabeza, ¿no? del 2019 de la oposición y cómo allá también aparece, ¿no? el rol de la iglesia. Bueno, acá hace poco aparecieron imágenes del ejército de la Iglesia Universal o no sé qué iglesia, pero también eso, ¿no? Cómo se ve la influencia que está ganando un montón que siempre estuvo, ¿no? Pero que ahora está tomando decisiones e influyendo directamente en las políticas, por lo menos públicas. Sí, pero aparte, con esta situación de tanto de la castración química y tantas otras cosas, o de la baja de imputabilidad, como que son facilidades, en lugar de ir de raíz a una cuestión que es una construcción social de hace muchísimos años, que no se modifica porque no se pone el tiempo ni las ganas. Es mucho más fácil, como decía Sando recién, meter en cana a un pibito, que después claramente, como el sistema carcelario, ya sea para menores o para mayores de edad, es nefasto, no hay reinserción para nada, es un desastre. O sea, en lugar de ir de raíz a la situación, lo llevan a un espacio como ese que ni siquiera le dan el lugar que necesita, el lugar, el tiempo que también necesita el sistema carcelario como para tener una posible reinserción, ni siquiera por ese lado. Entonces es como la facilidad de encerrarlo en algún lado y ver cómo sale después. Nunca va a suceder una mejoría, y así en todos los ámbitos, las facilidades están siempre presentes, es una locura. Bueno, vamos con el temita que eligió ¿Cuál es? Nacho, que se llama, El Príncipe Idiota. El Príncipe Idiota es el autor, si no me equivoco. Acá me manda un mensaje y me corrige, me dice, El Príncipe Idiota, el tema se llama Delirio New Age. Ahí va, Delirio. Somos... Nosotros pensábamos que Delirio New Age era la banda, cualquiera. Somos un desastre. La estamos conociendo. Just Aquí estamos y estamos nuevamente con una comunicación. Hace dos semanas estuvimos en el programa sobre mataderos, estuvimos charlando sobre la situación de las 34 hectáreas del mercado de Hacienda, que charlamos con la Tana. Y hablamos también un poco sobre la situación de los vecinos de la Recoba, que se encuentran dentro del mercado de Hacienda, viviendo hace tantos años. Y estamos en comunicación con Flavio Prieto, que es integrante de la Comisión de Vecinos de la Recoba. ¿Cómo estás, Flavio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Querés contarnos un poco cómo es la situación? Sí, ya. Bueno, algo anticipaste por recién. Hace más o menos un mes, el Ejecutivo presentó el proyecto que tenían para las 34 hectáreas del mercado de Hacienda. En el proyecto, bueno, más allá que el proyecto no contempla ninguna de las necesidades del barrio, hablan de negocio inmobiliario, de pueblo gastronómico, de parque temático. Nosotros nos llamó la atención que cuando hablaban de la Recoba en el proyecto, hablaban como un lugar de concesión. Si bien no especificaba bien qué es lo que tenían pensado ellos para la Recoba, figuraba como un lugar de concesión, desconociendo de que acá hay vivienda. Nosotros, alerta con esto, fuimos a la primera comisión que hubo esta legislatura, manifestamos la preocupación de los vecinos, que no pedimos participación, que no obtuvimos ninguna respuesta. Fuimos a la segunda comisión, que volvimos a manifestar lo mismo, porque no, entre la primera comisión y la segunda no se arrimó nadie del gobierno a hablar con nosotros. Y al día de hoy estamos ya con la primera lectura del proyecto aprobado, y con el artículo número 20 que habla en relación a las viviendas y enumera cuatro puntos que la verdad no contemplan el pedido de los vecinos de la Recoba. Claro, porque aparte lo que se puede ver en lo que están difundiendo desde la Recoba y lo que pudimos charlar la otra vez con la Tana, vienen hace muchísimos años viviendo ahí, son varias generaciones y son 23 familias, ¿es así? Sí, mira, las familias que habitamos en la Recoba son 23 viviendas, la mayoría somos cuarta generación acá en la Recoba. Por ejemplo, te cuento mi caso, mis abuelos ya vivían acá, o sea, 70 años habitando el lugar. No, eso en un momento hablaron de Ocupa, hablaron de nosotros como Ocupa, que era un lugar de concesión que estaba vencida, lo cual no es real, que las casas de la Recoba eran de los antiguos edificios administrativos del Matadero, que en su momento, cuando se trasladó la administración para dentro del mercado de Hacienda, todo el edificio este lindando al monumento del Recero, se cedió a los trabajadores del mercado. Que en ese momento mi bisabuelo era trabajador del mercado. Y así fueron cedidas las viviendas, que hace 70 años que vivimos en el lugar, que pagamos impuestos a nuestro nombre, que no es que estamos acá viviendo gratis. ¿Se entiende? Claro, claro, totalmente. Y desde la postura del gobierno, o quien sea que les haya, quien sea que hayan hablado y que les haya dado una supuesta solución, una vivienda que decía, yo estoy tratando de recordar un poco lo que decía el comunicado, que decía que había una supuesta vivienda definitiva que les iban a dar y no era así. ¿Cómo es la situación? ¿Qué les prometieron? Mirá, el tema, disculpame que a veces me corto un poco porque me escucho cuando hablo yo, ¿viste? Como un retorno escucho. Ah, a ver si se puede bajar un poco. Bueno, te decía, el artículo lo que figuran cuatro puntos, los cuales, hoy también estuve leyendo una nota en Clarín, que subieron, que también hay que tomarlo con pinza porque lo subió Clarín, ¿no? Pero en la nota lo que decía, que los vecinos, que el gobierno, perdón, estaba obligado a firmar el convenio con los vecinos, cuando la realidad es al revés. A nosotros nos están obligando a firmar un convenio con el gobierno en el cual elijamos uno de esos cuatro puntos que ponen. Los puntos, resumiendo un poco, habla de un comodato para seguir viviendo en una unidad funcional de la Recoba, o sea que no garantizan que sea el lugar donde nosotros estamos viviendo actualmente, porque la idea de eso es avanzar sobre la Recoba, sobre las viviendas de abajo, digamos, sobre el sector comercial. Después habla de un crédito del IBC, que sería para pagar. Después habla de una de unas viviendas de por herencia, que son, por ejemplo, que una persona fallece, no tiene herederos, eso pasa al gobierno y supuestamente ellos dicen de que lo cederían a la familia, cuando es inviable, porque hay una ley que dice que las viviendas por herencia pasan al Ministerio de Educación, o sea que sería inviable tampoco. Claro, todas las soluciones que nos plantean ellos, o las opciones que nos dan para elegir, hablan de crédito, hablan de pagar, no hablan en ningún momento de una solución habitacional definitiva en el lugar, que es lo que nosotros estamos pidiendo, que tampoco hablan de una relocalización de los vecinos en algún edificio de los que van a construir esto el crédito con título de propiedad. O sea, nos están empujando de alguna manera que nos vayamos. Y lo más peligroso en todo esto, que después de enumerar los cuatro puntos, dice que en el caso que no se suscriba el convenio entre, entre la familia y el gobierno de la ciudad, la familia va a permanecer en el lugar como hasta ahora. Pero lo que no dice es qué pasaría si la familia no suscribe en el convenio. Si, por ejemplo, si yo le digo, mira, a mí no me beneficia ninguno de estos cuatro puntos, no dice qué es lo que pasaría en ese momento. Yo entiendo que lo que pasaría es que nos vendrían a sacar acá, porque desaloja no habla en ningún momento el artículo. Claro, claro. Entonces, ya con la situación del mercado de Hacienda que plantean poner un polo gastronómico o sea lo que sea que quieren hacer, pero que van a aprovechar ese predio y no para beneficio de la gente que vive en el barrio de Mataderos, sí. Además de todo esto que plantean hacer, no les dan una solución a los vecinos que viven ahí hace muchísimos años y que todo lo que les ofrecen tiene que ver con que ustedes terminen pagándose una vivienda y tengan que volarlos de ahí. Es una locura. Eso mismo. Nosotros, como te decía antes, desde la primera comisión, que lo que estamos pidiendo es participación de los vecinos en el proyecto. Nos están negando esa participación, diciendo que ellos hicieron algún tipo de encuesta, dicho por ellos, encuesta a turistas que vinieron en el torneo federal del asado. O sea, es una cargada. Nos están diciendo que viene gente de afuera a decidir qué es lo que tiene que pasar con nuestro lugar. Y en relación a las viviendas, estamos pidiendo lo mismo desde la primera comisión. Los vecinos queremos ser escuchados y todavía no conseguimos ninguna respuesta por parte del gobierno. O sea, la respuesta que conseguimos es que este artículo es una cargada. Porque si lo lees bien entre líneas, nos están empujando a que nos vayamos. Esa es la realidad. Totalmente, totalmente. O sea, parece que la situación de, no solo la situación de Mataderos, sino que la situación de la Argentina es una cosa así. Viene gente de afuera, como el FMI, y decide por nosotros. Y en este caso, claramente, los y las vecinas de la Recoba y del barrio de Mataderos tienen que poder participar de las decisiones de estas características, digamos. Y aparte, sobre todo a ustedes, que los afecta tan directamente como en sus viviendas, digamos. Sí, seguramente. Nosotros, eso ya se lo dijimos a ellos en la legislatura, se lo dijimos a todos los legisladores y legisladoras, que nosotros no estamos en contra del desarrollo del barrio, no estamos en contra del progreso, que no queremos que las 34 hectáreas, cuando el mercado de Hacienda se traslade, queden vacías, que no es lo real eso. Nosotros sabemos que el mercado de Hacienda, el traslado se va a hacer efectivo de acá a 2 o 3 años, la construcción en Cañuela. Sí. Entonces no entendemos por qué el apuro para saber este proceso, que no entendemos cuál es el apuro que tienen. Claro. Y como para cerrar, ¿querés contarnos ¿Cómo sigue esta situación para ustedes que tienen algo en mente? ¿Tenemos alguna forma de aportar desde nuestro lugar de radio? Mirá, nosotros en principio lo que nos viene bárbaro, bueno, es esto por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, que es difundir, porque en este caso, como todo lo demás, que sabemos el blindaje mediático que tienen, acá quieren hacer un negocio inmobiliario tremendo, con 34 hectáreas en el barrio, y no hay ningún medio hablando de esto. Y la única manera que tenemos es difundir por estos medios, que el comunicado de las 23 familias se difunda, que es en relación a la difusión. Y después nosotros, esta semana, vamos a empezar a recorrer todos los despachos de legislatura otra vez, hablando con todos los legisladores y legisladoras, no pidiendo que voten en contra del proyecto, que tiren atrás el proyecto, pero sí mínimamente que contemplen las necesidades y las demandas de los vecinos, las necesidades del barrio, y particularmente nosotros, pedirle por favor que modifiquen el artículo 20 y que escuchen a los vecinos. Totalmente, totalmente. Así tiene que ser. Bueno, Flavio, te agradecemos muchísimo esta comunicación y seguiremos en contacto para ver cómo siguen los y las vecinas de la Recoba. Y dar una mano desde el lugar que podamos, acompañando o como sea. Así que te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo y muchas gracias a ustedes por darnos esta mano, porque como te decía antes, la difusión para nosotros es fundamental en este momento, porque dentro hay mucha gente de Mataderos que no sabe lo que está pasando acá, así que les agradezco mucho. Totalmente. Bueno, un abrazo grande. Chao, un abrazo. Bueno, él fue Flavio Prieto, que es integrante de la Comisión de Vecinos de la Recoba y además nacido ahí, como nos contaba, hay hasta 4 generaciones de familias que piensan que van a sacar directamente, que lo único que les ofrecen es son soluciones donde ellos tienen que pagar su vivienda o que le dan una vivienda provisoria y luego ver qué les deparará el futuro. La verdad que es una locura, tanto como lo que quieren hacer en el mercado de Hacienda. Así que tremendo. Seguimos con más noticias. Es una locura. Bueno, ahora estamos disponibles para charlar un poquito más entre nosotros. Yo te dije que iba a haber otro bloque, ¿viste? Tenías razón. Tengo la billetera abajo, así que después te puedo pagar lo que apostamos. No apostamos nada, ¿ves? Vos ya siempre querés apostar. ¿Una cena vegetariana era? Una cena... Esa ya la ganó alguien. Ahí va. Hicimos un sorteo por Instagram. Uh-huh. Muy, muy interesante. En un lugar del barrio de Mataderos, justamente, uh-huh, que se llama Quinti Aini. Que es un lugar donde se dan talleres. Donde también se abre dos veces por... Se abre dos viernes por mes. Uh-huh. Para hacer un resto, puertas adentro, así lo nombran. Que hay comida vegana, vegetariana y cerveza artesanal. Al toque. Y además hay música en vivo. Muy interesante. Hoy justamente va a tocar, yo no conozco, un músico que se llama Leo Camarón, si no me equivoco, que es de una banda que se llama Camarones del Aljibe, que son amigos justamente de Rodri Ciamarela, que estuvo tocando acá hace poco, muy copado Rodri. Y que... La persona que se ganó la cena, era una cena para dos, la persona que se la ganó, hicimos primero ganador, quien sea que gane, uh-huh, y un suplente por las dudas, por si esa persona no podía presentarse. La ganadora es de Bahía Blanca, uf, por lo que no puede presentarse de ninguna manera, llega hoy a Mataderos, entonces pasó a la segunda. Y la segunda, muy feliz de poder ir. Ya tenía todo arreglado y al final no va a poder. Así que hicimos como una decisión veloz. Y quien contestaba nuestra historia en Instagram, en A mí no me importax, se la llevaba y así. Al toque. Ese fue el sonido que hubo y que apareció una persona que se llevó la cena. Porque qué piola, claro. O sea, aparece así de la nada una cena. Maravilloso. Igual tenés que ser un manija porque... Sí. Estás ahí como a la expectativa de que algo pase en Instagram y te llevas una cena. Es increíble. Yo si tuviera Instagram le hubiera puesto algo. Aparte, sabía, digo. Yo lo que quiero decir es que es una locura. Nuestro programa es una locura porque además de que nos tomamos el... No. Además de que nos tomamos como estos momentos para charlar y para divertirnos. Además de todas las situaciones que están pasando en el país y a lo largo del mundo en general, nos tomamos el tiempo para charlar y nos tomamos el tiempo para interactuar con los oyentes y las oyentes. Uh-huh. Y sorteamos ya unos libros, ya hubo 3 ganadoras, sorteamos una cena para 2 personas. No sé si contar, ¿lo cuento o no lo cuento? Tenemos otro sorteo más. Ah, bueno. Que ya estaremos anunciando, vamos a dejar pasar un tiempito, me parece, ¿no? Pero tenemos un nuevo sorteo de la gente de Tinto Cuadernos. Ajá. Pueden buscar en Instagram Tinto Cuadernos, en Facebook Tinto Cuadernos, y verán que hacen unas cosas hermosas. Tienen, les cuento a ustedes, porque seguramente tienen amigos y amigas docentes, vamos a estar sorteando a elección un cuadernito de dibujo o un calendario 2019 o un, ¿cómo se llama? Un planificador docente. ¿Cómo es que se llaman esas agenditas donde los docentes planifican? Mira, te digo, esto me da vergüenza decir esto, pero jamás había escuchado de ese invento. Como docente, malísimo. Como docente, sí, sí, no conoces eso, es una vergüenza total. Vergüenza total. Pero bueno, me voy a comprar uno. Te vas a comprar uno. Ahora que sé que existe, cómprate uno y vas a ser el docente del año. Así que bueno, muy pronto estaremos sorteando algo más. Una locura, una locura lo que estamos haciendo, pero che, me voy a hacer un Instagram y es muy cara dura esto, pero bueno. Vos no podés ganar los sorteos. Dale. No, vos no podés. El coso planificador ese, por lo menos. Ya somos bastante, bastante permisivos como para que la gente de la retaguardia participe. Ya se ganaron vergonzosamente dos libros, dos compañeras fotógrafas. Y en el sorteo del otro día no ganaron. Había varias personas de la retaguardia participando. También vergonzoso, pero nuestro cariño nos gana y bueno, dejamos que participen, no a la gente que participa de este programa. Ni aunque me haga un Instagram con otra identidad, no. No, es demasiado. Ay, es demasiado. Tenés que buscar algún amigo o amiga que. Un testaferro. Un testaferro. Eso es la palabra justa. Testaferro de sorteos. Ya está. Hay que aplicarlo eso, sí, ¿eh? Sí. Testaferro. Hashtag. De sorteos. Hashtag. Muy bien, muy bien. Se ponía ese nombre en el Instagram. Testa, arroba, testa, ferro. Guión bajo ferro. ¿Qué onda? Estamos con unos minutitos muy cortos. Nos hará señas acá la operadora. Tenemos 4 minutitos. Uh-huh. 4 minutitos. Y bueno, en línea esto de hablar de movidas culturales. Ayer estuvieron visitando un espacio. Si mal no entendí, que bueno, estuvieron ahí. Ayer estuvimos acompañando en La Plata. Se hizo en vivo el programa de Oral y Público de todos los jueves de 21 a 22 horas. Se hizo en la Casa Bichicuí, en La Plata, en un evento que fue muy lindo y muy emotivo. Así que ya pronto se estará subiendo a las redes de la retaguardia. Lleva bastante tiempo contar la historia de la casa, pero esa casa donde se llevó a cabo la radio era un espacio donde Montoneros tenía como una especie de imprenta donde hacían documentos para que los compañeros y las compañeras puedan irse del país. Uh-huh. Y cuando descubrieron la casa, la gente que, bueno, por supuesto, mataron a la gente que estaba adentro. Y un bebé se salvó porque el padre pudo tirarlo a un costado por la medianera. Uh-huh. Así que se salvó de esa forma y pudo reencontrarse con sus abuelos. Él estaba presente ayer y como todos los años fue una movida muy linda. Así que ya pronto estará en las redes para que todos y todas puedan verlo. Bueno, estamos para despedirnos, ¿no? Ya se viene otro programa. ¿Quién va a cerrar este programa? Chan, chan, chan, chan, chan. ¿Quién quiere dar la última palabra? Bueno, lo voy a hacer yo. Porque me re gusta tener la última palabra. Así los abogados son así. La abogada. Bueno, nos estaremos encontrando el próximo viernes con un nuevo programa de A mí no me importa por radio. La retaguardia. Adiós. Thank you.